Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Nuevamente reunidos gracias a las ondas hercianas que se propagan por nuestro espacio, y de esta manera le invitamos a que se quede con nosotros aquí en Territorio Ambiental. Soy Bonnie Perete y el día de hoy José Luis Guerrero Mendoza, subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, nos hablará sobre las acciones de recuperación y protección de suelo de conservación en el Distrito Federal. Vamos a escucharlo. Bienvenido. Muchísimas gracias a Paco Calderón, Erika Larios. Los micrófonos son de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Bonnie Perete. Soy Francisco Calderón Córdoba y nuestro invitado del día de hoy en Territorio Ambiental es el licenciado José Luis Guerrero Mendoza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de maestría en Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Y en la materia ambiental ha laborado a nivel federal como subdirector de normas y procedimientos en la Subprocuraduría de Verificación Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Qué tal, Paco? Yo soy Erika Larios y nuestro invitado del día de hoy también ha sido director territorial y jurídico en las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza y director general de Mejoramiento Integral del Centro Histórico en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Es actualmente subprocurador de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Muchas gracias. José Luis, ¿cómo estás? Gracias, Paco. Muy bien. Bienvenido a Territorio Ambiental. Gracias a tus órdenes. José Luis, te queremos preguntar, en el Distrito Federal, ¿qué porcentaje del suelo de conservación tenemos y cuáles son las zonas que abarca este suelo de conservación? Paco, mira, el Distrito Federal en su geografía tiene una división entre suelo urbano y suelo de conservación. El suelo urbano constituye el 41% de la superficie y el suelo de conservación el 59% restante. Si este 59 lo traducimos a hectáreas, serían 88.442, divididas entre 9 delegaciones, que son Coajimalpa, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Álvaro Obregón. Okay, oye, la delegación Milpa Alta, entiendo que toda la delegación es suelo de conservación. Mayormente, sí. José Luis, en este sentido, bueno, sí hay que diferenciar entre suelo urbano, que es lo podemos caracterizar por los edificios, construcciones, son áreas de concreto, digamos, y el suelo de conservación que vendría siendo como esta área verde que nos presta servicios ambientales y una serie de beneficios para la población. ¿Nos podrías platicar acerca de cuáles son los servicios ambientales específicos que nos proporciona? Erika, te comento muy brevemente nada más. El suelo urbano como tal lo podemos encontrar en la parte centro-norte de la ciudad. El suelo de conservación mayoritariamente, como lo comentaba Paco, está en la parte sur del Distrito Federal. Y sí, en efecto, el suelo urbano son los espacios donde habita la mayor parte de la población del Distrito Federal, donde se desarrolla mayor parte de la economía en nuestra ciudad. Son los espacios, como tú lo dices, grises, los espacios donde hay infraestructura, donde hay servicios. Los beneficios, regresando a tu pregunta, los beneficios que da el suelo de conservación a través de los servicios ambientales que presta, pues los encontramos a través de la infiltración y suministro de agua potable. El 57% del consumo de la Ciudad de México se da a través de esta regulación del ciclo hidrológico. Encontramos también la generación de oxígeno como un servicio ambiental importante, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, la regulación térmica de los microclímicas, la conservación de la biodiversidad, la retención de partículas suspendidas que atenúan los niveles de contaminación de esta ciudad y espacios de recreación y valor escénico, principalmente. Comentabas, José Luis, bueno, te comentábamos antes que esta parte gris de la ciudad, lo que es el suelo urbano, pues eran distintos fenómenos ahí, y este está creciendo, está teniendo pues alguna presión sobre este suelo de conservación, sobre estos bosques, estas zonas rurales del Distrito Federal. ¿Qué riesgos son los que está enfrentando el suelo de conservación ante toda esta problemática ambiental y urbana que existe en el Distrito Federal, José Luis? Mira, parte de una carencia de una política pública específica, Paco, de tratamiento integral. Se está ocupando el espacio verde a través de vivienda principalmente. Identificamos nosotros ya un total de 832 asentamientos humanos irregulares. ¿832? Son muchos, ¿no? Sí, por supuesto. En donde, en estas 9 delegaciones que te decía, en donde, bueno, pues identificamos vivienda en 50.703 unidades. Tenemos la superficie ocupada de 2.852 hectáreas y la antigüedad que tenemos de vivienda en promedio es de 10 años. Encontramos casos hasta de 40 años. Casi. Eso quiere decir que están ya consolidados, digamos, sí, estos. Sí, diferentes niveles de consolidación. En algunos casos con los 4 servicios, como es drenaje, como es agua potable, servicio de electrificación y banquetas. Y algunos otros casos, no los más recientes, por supuesto que no. Ay, José Luis, ¿no estamos hablando entonces de los pueblos tradicionales que estaban algunos ubicados en el suelo de conservación como en Milpa Alta o en otros lugares así, sino de nuevos asentamientos? Espacios que se van perdiendo, Paco, espacios que lamentablemente se van perdiendo para irse conformando espacios de vivienda. Sí, resulta preocupante porque, como te decía, se va perdiendo la infiltración, se va perdiendo la capacidad de retención del carbono. Uh-huh. Y bueno, pues estos espacios finalmente vienen a afectar la calidad de vida de todos los ciudadanos, claro, los que aquí habitamos este Distrito Federal. La pérdida de la biodiversidad, ¿no? También, sí, de, por supuesto, del Distrito Federal. Por supuesto. José Luis, ¿y en este sentido qué está haciendo la PAOT en el suelo de conservación? Mira, tenemos en la PAOT 10 años ya de existencia y hemos ido enfrentando el acontecer de este tránsito hacia la urbanización del suelo de conservación de manera irregular principalmente. Lo identificamos nosotros a través de la denuncia ciudadana principalmente. Si hay una labor, tenemos estudios muy importantes. Y vamos a invitar a que los radioescuchas que tienes, que se preocupan mucho por esta materia, y eso lo agradecemos que estamos aquí, consulten los estudios que tenemos sobre el ordenamiento, control y tratamiento integral de los asentamientos humanos irregulares. Y el estudio sobre la superficie ocupada en áreas naturales protegidas. Ambos se encuentran en la página de la Procuraduría Ambiental. ¿Qué ha hecho la Procuraduría Ambiental? Bueno, ha recibido 1.150, un poquito más de 1.150 denuncias en los 10 años que tiene de vida. Estas 1.150 denuncias se han ido investigando, se han ido resolviendo. Tenemos hoy solamente un poquito más de 50, es decir, la gran mayoría. Más del 90% están ya atendidos. ¿En qué sentido atendidos? Identificando la situación que prevalece por cada uno de ellos, por cuanto hace a su consolidación, como tú lo decías, por cuanto hace a la antigüedad, a la superficie que ocupa, al número de habitantes en estimado que tiene. Vaya, elementos importantes para las políticas de atención que marcan los mismos programas, los propios programas delegacionales de desarrollo urbano de estas 9 delegaciones y que son la guía, son la base para poder llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de que esto se ordene. La PAOD ha resuelto entonces pues prácticamente el 90% de las denuncias, señalando la antigüedad de cada uno de estos, los antecedentes, y ordenando también a las autoridades involucradas en esto la atención inmediata. Tenemos solamente entre 2010 y el presente año casi 1.950 resoluciones emitidas. Oh, qué bien. Imagino que mucho de ese trabajo se hace en coordinación también con otras autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal o de las mismas delegaciones. Sí, por supuesto. Parte de la documentación, de los antecedentes con que cuentan la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, la SEDUBI, las propias delegaciones, el Instituto de Verificación de la Ciudad, quien puede tener información nos hace favor de proporcionarles un trabajo de integración, de análisis, de una investigación documental en este sentido y también, por supuesto, de campo, porque nos toca hacer labores también de ir al sitio e identificar las condiciones que están prevaleciendo. Después de las resoluciones que te comentaba, viene una mesa de trabajo con cada una de las delegaciones en donde nos involucramos todas esas autoridades que te acabo de referir. Uh-huh. Y bueno, vamos dando pasos en relación a las acciones que se tienen que tomar. Hemos llevado a cabo acciones de recuperación de espacios verdes, casi 10 hectáreas en San Miguel Topilejo a principios de este año, un par de hectáreas más en la delegación Álvaro Obregón. Acciones que tienen que ir a favor de recuperar estos sitios. Claro, tan importantes para la ciudad. ¿Estas hectáreas que se recuperan llegan a sus características originales en poco tiempo o cuál es el proceso? Es un proceso en el que primero identificamos a qué nos estamos enfrentando, Erika. En algunos casos de poca consolidación de materiales semipermanentes, llámese láminas, llámese maderas, triplay, que están consolidando vivienda para poca gente. Y bueno, lo que hacemos en forma coordinada con las delegaciones, con estas dos que te mencioné, Tlalpan y Álvaro Obregón, pues es retirar, llevar a cabo este retiro, esta recuperación, y por supuesto después queda la tarea de tener que ir recuperando los espacios para las condiciones ambientales. José Luis, sabemos que la participación ciudadana en estos procesos de recuperación, de conservación del suelo de conservación, de preservación del suelo de conservación, pues es muy importante. Uno como ciudadano, ¿qué puede hacer para apoyar a la protección del suelo de conservación? Bueno, en principio tomar conciencia plena, Paco, de que el ir ocupando estos espacios nos perjudica, deteriora las condiciones de vida de todos los que habitamos esta ciudad. Es cierto que en muchos momentos se podría especular o señalar que se hace ante la necesidad de vivienda, pero creemos que hay otras opciones que se tienen muy exploradas en la ciudad y que permiten que a los grupos más marginales se les pueda dotar de algunas, se les pueda revisar sobre estas vías de acceso a la vivienda y evitar entonces ir sobre la pérdida de los servicios ambientales a partir de la ocupación irregular. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de la ciudad? Denunciar lo que está ocurriendo, denunciar qué está pasando, cómo están creciendo de manera anárquica estos espacios. Sobre todo en estos calendarios es importante tener esta conciencia cívica, coadyuvar con las autoridades ambientales, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, con la SEDUBI, con el gobierno de la ciudad y las delegaciones. Los ciudadanos son los ojos de las autoridades, entonces requerimos un aviso pronto para poder actuar también nosotros de inmediato. Si alguien de nuestro auditorio se quiere contactar contigo, ¿le puedes dar un correo electrónico o algún número telefónico? Por supuesto que sí, los invitamos a estar en contacto, Erika. Nuestra página de internet que tiene la institución es la vía de acceso a cualquier denuncia ciudadana. Esta se puede hacer de carácter anónimo, no requiere dejar ningún otro dato. Se realiza con la mayor discreción y, por supuesto, el correo de tu servidor que es jguerrero@paot.org.mx. Bueno, pues muchas gracias. Sabemos que próximamente también en las 16 delegaciones habrá una presencia importante de la PAOT para poder dar asesoría y recibir denuncias de la ciudadanía. José Luis, muchísimas gracias por haber estado en Territorio Ambiental. Las puertas están abiertas permanentemente para que pues nos acompañes por acá. Gracias, Erika. Gracias, Francisco. Y gracias a tu auditorio. Y seguimos en contacto. Erika Larios. Gracias, Paco. Gracias, José Luis, por tenerte aquí. Y nos escuchamos en la próxima emisión. Boni Perete. Pues agradecemos a Paco Calderón y a Erika Larios, como siempre, sus comentarios. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro invitado, José Luis Guerrero, por abordar un tema tan importante para la sustentabilidad aquí en el Distrito Federal. Muchísimas gracias. Y a nuestro auditorio, les recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, en su sitio de internet, www.paot.mx. También pueden acercarse vía telefónica al 52-65-0780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Hasta la próxima, soy Boni Perete. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la